Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Nuestros mejores deseos de bendición, como siempre, que usted esté disfrutando con su familia en este día. Y aquí estamos, junto con el pastor Cristian Valdés, para comenzar nuevamente con nuestro programa Diálogo Bíblico. ¿Cómo estamos para esta semana, para enfrentar esta semana? Hola, Horacio, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Lindo relato tenemos esta semana. Sí, claro. De una dama, ¿cierto? Así que... Una dama muy especial, ¿eh? Muy especial, muy especial. Muy especial. Creemos que vamos a aprender bastante esta semana, así que... Su nombre significa mi padre es gozo o padre de regocijo. Así usted es. Ya sabe de quién se trata. Así es, Abigail. Abigail, una justamente. Mujer interesante que vamos a través de la semana poder entender y comprender muchas cosas para nuestra vida. Claro que sí. Y para comenzar tenemos que decir que hay algo que es importantísimo. Importantísimo y creo que tenemos que aprenderlo, si no lo hemos aprendido, o tenemos que practicarlo. Es el saber escuchar. Sí, cuánto nos cuesta a muchos de nosotros, en especial a mí, el poder escuchar. Yo soy el primero en ponerme en la lista para aprender a escuchar. Creo que a veces nosotros hablamos mucho y escuchamos poco. Sí, y bueno, como se dice, Dios en su infinita sabiduría nos dio dos oídos y una boca. Pero a veces hablamos como que tuviésemos dos bocas y un oído. Así es, así es. Bueno, tenemos que estar atentos y así lo dice Isaías. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho, dice. Hay otro texto de la Biblia, ¿sí?, que habla acerca del corazón prudente. ¿Sí? Reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y dentro del escuchar lo que tú hablabas, ¿sí?, vamos también a ver un poco de la sabiduría. Que la sabiduría es una buena medicina, es un buen ayudante, es algo muy importante al momento de hablar. No solamente hay que saber hablar, hay que saber hablar con sabiduría. Y en la Sagrada Escritura nosotros encontramos bastantes referencias a la sabiduría, ¿eh? Claro. Especialmente los proverbios, así encontramos es. Bastante, dice bastante el sabio en cuanto a la sabiduría, claro, valga sí, la redundancia. Bueno, la historia, vamos a situarnos, ¿eh?, en la historia que vamos a ver, que David y sus hombres estaban escapando de Saúl. Claro. Y mientras ellos vivían en el desierto de Parán, se encontraron con pastores de los rebaños del rico ganadero Nabal. Así es, este hombre que en tenía ese tiempo bastante había, ovejas. Claro que sí. En ese tiempo habían bastantes bandas, ¿eh?, que asaltaban. Correcto. Entonces, especialmente a los ganaderos ahí les llevaban las ovejas, les robaban las ovejas. Y David, como andaba escapando de Saúl, su suegro. Claro, sí. Y el suegro que le tocó, ¿eh? Claro, un suegro perseguidor. Sí, exactamente. Bueno, él estaba arrancando de su suegro, de Saúl, y él ahora con su gente protege el ganado de Nabal. Así es. ¿Mm? Y como tú decías, esas bandas muchas veces causaban daños, problemas para el dueño. Recuerden que muchos pastores eran asalariados, se les pagaba por cuidar los rebaños. Sí, así es. Y el hecho de que le robaran una oveja iba a costarle también el sueldo a ellos. Y por lo tanto, pero David, no creo que hubiesen ido a robar solamente una oveja. No, no. Le robaban una buena cantidad, una cantidad, claro, un buen rebaño de ovejas. Entonces las pérdidas iban a ser bastante grandes. Claro. Y fue ahí donde intervino David cuidando las ovejas de Nabal. Claro. Y ahora estos siervos, ¿cierto?, estos hombres que cuidan las ovejas de Nabal, van, ¿cierto?, en gratitud después. Vamos a ver más adelante que ellos van en gratitud hablando bien de David, lo claro, que él había hecho. Sin embargo, David, al ver que ya vino el tiempo de que la lana tenía que ser trasquilado cada animalito, ¿cierto?, para poder vender esta lana y traía buenos dividendos, Nabal se dice que tenía 3.000 ovejas. Y eso era... Salían unos cuantos kilitos de lana, ¿eh? Bastantes kilos de lana, y en ese tiempo era bien pagado, claro, muy bien sí, pagado, y por lo tanto eso iba a traer muy buena remuneración. Entonces David ahora dice que él mandó unos siervos para que quizás Nabal pudiese compartir algo de su beneficio que le ha traído, ¿cierto?, este claro. crecimiento de las ovejas, quizás aludiendo a lo que él había hecho por sus pastores al cuidarlo de los asaltantes, de las bandas. Sí, él le pide que comparta algunos víveres con él, claro, porque que lógicamente eso. Que David necesitaba comer y sus hombres también. Entonces él solamente le pidió que compartiera algo. Y estaba en su derecho, ¿eh? Estaba en su derecho porque sí. de acuerdo con la costumbre de la época, estaba en el derecho de él porque él había protegido y Nabal, en gratitud y como pago, debería haberle entregado parte de su, no vamos a decir un porcentaje de las ganancias porque sería mucho hablar, no, algo para que ellos pudieran alimentarse. Claro, y habían quedado perfectamente bien los dos. Seguramente David no quería aprovecharse, ¿no? Y tenía todo el derecho a hacerlo, ¿sí? Para pedirle, esta es mi parte, esto me corresponde, haber impuesto eso. Sin embargo, David lo que necesita es una colación, claro, por decirlo así, para ¿sí? su persona, para su gente que está escapando Saúl. Quizá una de vuelta de mano, ¿no? Sí, así sí. Más que nada. David no lo ve como algún pago, sino lo ve como un favor, a través de otro favor. Además, debemos considerar también que David perfectamente podía él haber tomado una buena cantidad de ovejas, más de las que necesitaba, y habérselas llevado. Pero en lugar de eso, como dijimos anteriormente, él protegió el ganado y también a los pastores de Nabal. Y ahora, cuando él estaba solicitando esto, se esperaba que Nabal hubiese reaccionado bien por lo que David había hecho. Pero desgraciadamente no fue así. A propósito, él reaccionó de acuerdo con su nombre, con el significado, claro, de su nombre. Nabal es necio. Necio. ¿Ya? Algo interesante que tú decías. ¿Sí? David podría haberse aprovechado. David podría haber dicho, en el intertanto que se cuidaba las ovejas, David podía haber llegado a un acuerdo con los pastores, oye, pásame una ovejita para callar, ¿cierto?, para consumirla aquí, para... Total, esto no se va a notar dentro de tanto rebaño que hay, no te preocupes. Sin embargo, David era tan honesto que él no tomó nada para sí, pudiendo hacerlo cuando estaba lejos de la casa de Nabal, los pastores, cuando estaban cuidando los rebaños. David no lo hizo. Fue honesto, nunca tomó algo para sí. Ahora, ¿sabes si pensamos que David andaba con 400 guerreros? Uh-huh. ¿Qué iban a poder hacer los pastores en contra de estos hombres de guerra? Nada. Absolutamente nada. Así que, aunque no le hubiese dicho, mira, dame una ovejita, si él hubiese querido tomar las ovejas que hubiese querido, si se hubiese llevado 100, 200, 500 ovejas que hubiese tomado, se las habría llevado y punto. Claro. Ahora, ¿Nabal iba a poder hacer algo en contra de él? Nada. Difícilmente. Eran guerreros. Entonces, claro, entonces él habría aprovechado y habría hecho uso de la fuerza y no habría tenido ninguna consecuencia. Un detalle interesante, ¿sí? Este Nabal, como dice su nombre, necio, era descendiente de la línea de Caleb. Ah, sí, claro que sí. Y, pero muy distinto de Caleb, ¿eh? No tenía nada de Caleb. No, desgraciadamente no había, parece que no había heredado los genes de Caleb. Claro, no era generoso, sino que era egoísta. Ahora, es un insulto. Era un avaro. Claro, ahí cuando David manda a sus hombres, van con mucho respeto, ¿no? Sí. Los hombres los saludan, ya, díganle que van de parte de mí, y finalmente Nabal, como dice su nombre, necio, actúa con imprudencia, ¿no? Sí, porque la respuesta fue bastante irrespetuosa, podríamos decirlo de una forma, cuando dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que hoy no sé de dónde son. Son unos perfectos desconocidos y yo no tengo nada que ver con ellos, en fin. Y les contestó bastante mal. Claro. Además, hay que considerar seguramente el tono de voz que usó, debe haber sido bastante despectivo también. Ahora, dice, ¿quién es David? Dice, claro. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Bueno, David había dado una gran victoria a Israel. Había matado a un gigante. Y el nombre de David se había diseminado por todo Israel. Por lo tanto, David no era un desconocido. David era un hombre que había dado una gran victoria en el nombre del Señor a Saúl, sus hombres, Israel. Pero este hombre parece que se había olvidado de las grandes cosas que había hecho David por su pueblo. Bueno, pero sabes, yo creo que en esto, cuando él pregunta quién es David, la verdad es que Nabal en ese momento no sabía con quién estaba tratando. Claro. Porque si él se hubiese dado cuenta, o si hubiese pensado por un momento lo que significaban sus palabras, al tratarlo despectivamente, él habría sabido que podía tener consecuencias bastante lamentables. Uh-huh. Así que él conocía algunos hechos, sabía quién era el padre de David, sabía también que David estaba escapando de Saúl, pero Nabal estaba centrado en sí mismo y él, hay que decirlo, no estuvo dispuesto a escuchar a los siervos de David. Claro. Ahora David se sintió muy herido por esto. Claro que cuando sí. Viene con la información sus siervos y le dicen la situación, que lo que había pasado, cómo lo habían tratado, David se sintió muy, muy, muy abatido. Sí, vamos a ver que él también reacciona y vamos a ver también que ahí es donde se necesitaba a alguien que calmara la situación para que, como se dice comúnmente, para que la sangre no llegue al río. Claro, claro. Porque ahí sí que se habría puesto seria la cosa. Sí, bastante. Si David hubiese concretado lo que él pensaba hacer. Claro, quizás en la vida diaria también hay personas que a veces no piensan cómo responder, ¿no? En este caso, Nabal no pensó, no reaccionó quizás a las palabras que David le enviaba a través de su siervo, sino que actuó en forma, ¿cierto?, orgullosa, muy deliberada, muy insolente, muy despectivo, muy seguro de sí mismo, y finalmente envió a los siervos de David con la mano vacía. Ahora, tenemos que recordar que David actuó o mostró bondad para la gente de Nabal y también para los rebaños de Nabal. Y ahora él era recompensado con insultos y humillación. El pago. Ese era el pago que quería darle Nabal. Bueno, y creo que en este sentido nosotros tenemos que aprender también que tenemos que medir las palabras. Sí. Porque somos amos de las palabras que callamos y esclavos de las que hablamos. Así que debemos tener cuidado. Las palabras a veces nos amarran, nos justamente sujetan. Muy bien, el tiempo se nos fue. Bueno, seguiremos estudiando este tema durante esta semana, ¿no? Muy, muy interesante, muy importante, de las lecciones que Dios nos quiere enseñar en esta semana. Lo importante es cuando hablamos nuestra boca, la abramos con sabiduría. Correcto. Bueno, y como tenemos que practicar lo que estamos aprendiendo, de ahora en adelante nos vamos a quedar callados. Y vamos a estar callados hasta mañana, hasta el próximo programa. Que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y que siga gozando de las bendiciones del Señor junto a su familia. Será hasta mañana.